Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos, un programa más, un día más con todos vosotros y vosotras. Hola, Sierra. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Iñaki? Bueno, ¿qué tal estáis, amigas y amigos? Yo voy tirando. ¿Tú? Yo súper bien. En fin. Bien, todo esto que decimos... ¿Y qué tal estáis vosotras? Ah, que no podéis contestar. Vale. Bueno, pues pero nos podías escribir. Mira, aprovecho para recordaros nuestro maravilloso mail, aranasdemarte@gmail.com, donde nos podéis seguir pidiendo cosas, aunque tengo que reconocer que la mayoría de las cosas me llegan más bien por WhatsApp, por Telegram y así, pero bueno, oye, que ahí también lo podéis usar. Es que el correo electrónico ya es como la paloma mensajera, es una cosa de otras épocas. Es verdad. En fin, oye, vamos a acabar nuestro repaso a lo mejor del 2020, el tercer programa con el que ponemos punto final a la buena cosecha del 2020. O sea, lo que no haya en estos tres programas es que no era lo mejor del 2020. Vamos a ello. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. ¿Qué te parece si empezamos por el gran Rafa Rueda? Me parece muy bien. Uno de los cantautores, yo creo que de más interés, ¿no? Que tenemos por aquí, por estos pagos, que ha hecho un disco bastante desnudillo, ¿eh? Su guitarrita acústica, algunos elementos electrónicos que ha metido ahí Jon Aguirre Zabala. Además ha contado con las letras de Joseba Serrano Indía, Iñigo Astiz, Josu Goikoetxea. Ni más ni menos. Bueno, vamos a escogeros una canción de ahí, una canción muy bonita que se llama Biderdian. muy chulo el Xpilt. Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos con una de las últimas apuestas en los últimos años por el rock and roll, como son los Porridge Radio? Muy bien. La banda de Dana Margolin, que creo que es una de las voces más interesantes y de la canción más interesantes que tenemos últimamente en el rock and roll. ¿Has dicho Dana Pangolin? Es Dana Pangolin, no, he dicho Dana Margolin. Y si he dicho Pangolin es porque me habrá traicionado el subconsciente debido a todas las situaciones en las que nos vemos inmersos en nuestro acontecer diario. Que no, que es broma. Bueno, a mí me encantan estos chicos y chica. Y creo que el disco último que sacaron, el Every Bat, que es su segundo disco, de hecho, es una maravilla. Hay una cosa que me gusta mucho y es que las canciones tienen todas como una especie de mantra extraño, ¿no? O sea, cuando llega una especie de... A veces no hay ni estribillo, pero hay como un mantra que se repite ahí. Y me gusta cómo lo hacen. Yo creo que podemos poner algo, ¿no? Que un buen ejemplo de ello. Pues sí, nos podemos quedar con el tema Don't Ask Me Twice. I woke up, dog was gone. I walked around, I felt alone. Bueno, nuestro querido Bob Dylan. Robert Zimmerman. Yo no sé si ha sido uno de los discos de... en mi lista de los mejor, igual no lo he metido. Está entretenido. No me ha aportado tanto, pero reconozco que tiene temas que están muy bien, que sigue teniendo ahí la esencia dylanesca. Sí, y yo creo que hay que agradecer a la gente, pues también hemos hablado de Gorillaz, de gente que ha hecho como cosas un poco diferentes, digamos, sí. En un año tan diferente. Y el hecho de que Bob Dylan, que llevaba...

para hablaros de una banca, he dicho una banca, del Tirol. Los niños cantores del Tirol. Una banca, he dicho, ¿eh? Ojo. Una banca, claro, claro, por el Tirol, la banca, el Tirol suizo. Ya estamos cerca ahí de zonas ahí, sí, sí. En fin. Pero no, estos se llaman Mother's Cake. Es una banda de la que os hemos puesto alguna canción, yo creo, durante el año pasado, porque nos han gustado mucho ese rollito psicodélico que nos llevan, mezclado con aires tiroleses, funk, punk y de todo, ¿no? Mira, tiroles no han metido nada. Y bueno, han sacado un disco que celebra un poquito sus 10 años de carrera, que se llama Cyberfunk. Y os vamos a poner un tema cortito, pero bien potente, que se llama I'm Your President. Muy chulo este tema dedicado al expresidente de los Estados Unidos, con esa letra de voy a construir un gran muro y voy a hacer que lo paguéis vosotros, etcétera. Tenía un punto. Sí, sí, señor. Gorilas, ¿no? Tú querías que te digas, que pusimos una y querías poner otra. Porque claro, como han sacado un disco tan variado, con tanta gente diferente, pues yo qué sé, yo creo que los metes y ni te das cuenta que son el mismo grupo. La banda de Damon Albarn también nos regaló una colaboración con Schoolboy Q, uh-huh, que se llama Pac-Man, dedicada al mítico protagonista de aquel juego de marcianitos de los años 80. ¡Qué bien, eh! Que, o sea, como me gusta a mí el Pac-Man, joder. Sí. El ruido, yo creo que lo mejor de ese juego era el ruido. Yo creo que era adictivo ese ruido, por eso, no sé. Nos quedamos con Pac-Man. Tell me I'm not here. I'm a map.

Seguimos avanzando. ¿Qué te parece Grimes? Pues bien, Clarelise Boucher, la canadiense. Que oye, tú un inciso. ¿Tú sabías que...? Me vas a gosipear, ya lo sé. ¿Te voy a gosipear? Sí, te voy a gosipear. Es que me he quedado un poco flipado. Te ha quedado Siberet. Que no sé si es pareja o ha sido pareja de Elon Musk. Sí, sí. Yo creo que han estado casados y todo. Ahí no va la leche. Casados, la verdad. Pero sí, sí, pareja de Elon Musk. No te, te juro que no tenía ni idea. Yo... Y mira que me gusta a mí Grimes. Bueno, lo digo como si fuera malo, ¿no? Que ha sido pareja. Bueno, ella no tiene la culpa. Ella no tiene la culpa. Bueno, pero oye, que decir, o sea, si hace buena música y hace buenos discos, pues ella, ella no tiene la culpa de ser pareja de el que ahora mismo es el tipo más rico del mundo. Y ya sabemos que los tipos más ricos del mundo generalmente tienen algún muerto en el armario. Esa es mi teoría. Muerto es bastante... Digo, no muerto una persona muerta, sino pues, problemas, cosas oscuras en el armario. Sí, bueno, yo creo que es lo suficientemente excéntrico y... En fin, no sé. En fin, eso es otro... Eso no nos vamos a meter en tal eso. Tal y como está la cosa, quiero recalcar que no he dicho eso. No, no vaya a ser que me haya tengo miedo, que han conseguido madre. Asustarme. Pues que, no, que no, que no te dejes asustar. Bueno, no, pues Grimes. No te dejes Grimes asustar. Grimes ha sacado un pedazo de disco que se llama Miss Anthropocene. Que ya habla de que es un álbum, bueno, es un álbum conceptual, ¿no? Habla de una diosa antropomórfica del cambio climático, ¿no? Cada canción es una encarnación diferente de la extinción humana, todo muy, muy así, ¿no? Quiero decir, que te deja un poco el cuerpo mal, mal. Y si te parece, nos quedamos con un tema que es una mezcla de country, Grimes y Oasis, como ella misma dice, que está dedicado a las víctimas de la epidemia de opiáceos que asola desde hace años a los Estados Unidos, que se ha llevado más de 500,000 de vidas por una tormenta perfecta generada por la avaricia de las farmacéuticas y la absoluta pasividad de la administración americana. Delete forever. See you. Jesse Ware. Jesse Ware, que ha sacado un disco, sé que algunos se van a enfadar por decir esto, un disco sobrevalorado, pero con canciones muy... Bueno, tiene algunas canciones que son preciosas, eso es verdad, de lo mejor que escucha este año algunas de las canciones. Que suena muy bien. Que tiene una línea de bajo brutal, que hay una rememoranza de los años 80, pero que a la vez suena súper moderno. Y bueno, que está fenomenal. Sí. Y que podemos poner alguno de los temas, de esos temazos, no sé. ¿Cuál prefieres? Pues quedamos con Spotlight, que es como el tema... Fenomenal. Tita, tim, bum, bam, pum, chim, plas. Ain't enough to say that I think of you. Words can never do the things that I need them to. Tell me when I get more than a dream of you. 'Cause a dream is just a dream. Yo te propongo que vayamos con otro de los discos buenos de este año, que ha sido el de Viva Belgrado, el ¡Viva! El Bellavista. Y te voy a decir una cosa, si hay algo que me gusta de esta gente es que pasan cosas con los instrumentos. Pasan muchas cosas con los instrumentos y a mí eso me suele gustar. Sé que hay gente que le pone nerviosa, pero a mí me gusta. Y sobre todo, el baterista, que me parece un monstruo, se lo tiene que pasar pipa. O sea, en las canciones se lo pasa pipa. Está muy bien. En fin, su tercer disco, que yo creo que es su mejor disco, la verdad, claramente. Han dado un salto ahí hacia donde sea, porque tampoco sé muy bien hacia dónde les va a llevar esto, pero el disco está fenomenal, la verdad. Pues Iñaki, si te parece, nos quedamos con el tema titular de este disco. Sí, señor. Bellavista. Estoy mirando al cielo, pero está nublado. Estas son mis pistas, dime cuáles son las tuyas. Perdí la paciencia, no tengo carisma. No soy tu mesías, icono del underground. Esta mierda no se puede salvar. Esta mierda no se puede salvar. Esta mierda no se puede salvar. Esta mierda no se puede salvar. Algún rayo, estas son mis pistas, dime cuáles son las tuyas. Perdí la paciencia, no tengo carisma. No soy tu mesías, icono del underground. Esta mierda no se puede salvar. Esta mierda no se puede salvar. Esta mierda no se puede salvar. Esta mierda no se puede salvar. Disco que a ti te ha gustado mucho, ¿no, Iñaki? ¿Quién? ¿Cuál? El de María José Yergo. ¡Ah! María José Yergo, sí. El Sanación de María José Yergo me ha parecido un discazo. Me parece que ella es espectacular. O sea, me parece una voz increíble. Para lo joven que es, si no se pierde por el camino, va a hacer grandes cosas. Yo le tengo mucha fe a esta chica. Ole. El disco me parece que mantiene la esencia del flamenco y no está exento de algunos elementos modernos. Pero en mi caso, yo reconozco que lo prefiero así. O sea, yo prefiero así. Quiero decir, que siga manteniendo la esencia del flamenco. Y que los elementos modernos no se coman el flamenco. Porque en algunos otros discos, pues, de gente más nueva ahora que está mezclando incluso con flamenco con trap y flamenco, hay algunas cosas que no me acaban de convencer. Que me parece bien, ¿eh? Que hagan lo que consideren. No, pero... y ya hicimos nuestro programa de flamenco con cosas, nuestros programas de flamenco con cosas, y hay muchas cosas modernas que están guays, y estoy esperando también, bueno, de hecho, he oído ya el single del próximo disco de Derby Motoretas Burrito Cachimba, que se llama Gitana y que es absolutamente brutal y que es también darle otro giro al flamenco. No sé, me ha gustado mucho, por cierto. Son medio sinfónicos los Derby Motoretas. Sí, tienen un poco ese punto, pero tienen un punto mezclado ahí, no sé. Es como juntar a Triana con... No sé, es una cosa rara. Con los Doors. Pues casi sí, porque en algún momento hay un rollo ahí. Y, bueno, en fin, vamos a volver a María José Yergo y su preciosa voz. María José Yergo, que la cordobesa, y... que pensaba que era cántabra. Pues fíjate, madre mía, con el arte que tiene. Madre mía. Que con esto no digo que Cantabria no tenga arte, mira los estanques, pero es un arte diferente. En fin, yo te propongo que vayamos al temazo que se llama Me miras pero no me ves. Desde Nafarroa, con su sexto LP, El Columpio Asesino, Hombre. La banda de los hermanos Arizaleta, que han hecho una verdadera joyita breve de media hora, que entronca mucho con... Que Asir y yo estuvimos discutiendo el otro día, bueno, hablando... Debatiendo. Sobre el tema de los discos cortos, no cortos, pues que en los tiempos en los que estamos, que la gente no oye más de 10 minutos, o sea, yo creo que cada uno tiene que desarrollar su material en el tiempo que considere oportuno, pero es verdad que hay algunas veces que la gente se pasa 3.000 pueblos cuando a lo mejor... ¿Para qué? Media hora, con una cosa cortita y al pie, como esto que han hecho... Aquí los buenos del Columpio Asesino, pues ya está. Pues está, que merece la pena, vamos. Y trabajas menos y todo, o sea, es mejor. Pues si te parece, podemos quedarnos con su tema Sirenas de Mediodía. ¿Sí? ¿Quieres ese? Vale. Te iba a decir que podíamos poner Ataque Celeste, que es el que da título al disco, pero si quieres Sirenas de Mediodía, venga, yo estoy encantado. Pues Ataque Celeste. Pues Ataque Celeste, que además es como ahí, tiene un título. Es como celestial. We'll be right back. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, te voy a poner una canción que te la he cogido para ti. Moses Samni. Un cantante, un artista que hace una música así como de la que podríamos decir R&B, pero mezclado un poco experimental, que yo creo que te puede hacer gracia. Así con un punto de soul de toda la vida, pero como moderno. Y este año ha sacado un disco que se llama Gray, y nos quedamos con uno de los singles de este disco que se llama Cut Me. Thank you. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Ratia. En el mundo del jazz, ha habido cosas bien interesantes también este año. El otro día os hablábamos, por ejemplo, de Byron de Aquarius, por recomendación de nuestro querido amigo David Rengel. Y a mí me gusta mucho el disco de una saxofonista londinense que se llama Nubia García. En concreto, Nubia Niasha García. Porque su padre es de... Es sí, de la Guayana. Creo que de Puerto Rico. De alguna Guayana. O de la Guayana. Sí. Su madre. Sí. Su padre de la Guayana y su madre... Sí. Eso es. Es que me estaba liando yo. Bueno, pero esta mujer londinense que toca el saxofón como Los Ángeles desde los 10 añitos, a la que le gusta el dubstep, el reggae, el calipso, el soul, y que es capaz de trasladarlo con muchísimo arte al mundo del jazz, ha sacado, en realidad había colaborado con mucha gente, había sacado algún EP y tal, y realmente este es su primer disco como tal, y la verdad es que como el nivel sea siempre este, va a ser la leche. ¡Madre mía! El disco se llama Source. Y os vamos a poner el tema que se titula Stand With Each Other con Miss Maurice, Cassie Kinoshi y Richie Seybreath. Muy bien. Bueno, pues acabó lo que se daba. Esperamos que os hayan gustado estos tres programas de repaso a lo que a nosotros más nos ha gustado de 2020, que obviamente no significa que sea lo mejor, sino lo que a nosotros más nos ha gustado. Y si os ha servido para encontrar alguna cosilla nueva o para recordar cosas, pues misión cumplida, ¿no? Mejor que mejor. Bueno, la semana que viene más sorpresas, estamos preparando cosas finas relacionadas con cosas siderales. Eso es, cosas siderales, vamos a dejarlo ahí. Agur. Agur. Da da da da.